en ese sentido, ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique el director de la Escuela de Artesanos de la Piel, Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenos días. Bien hallado, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Decíamos jornadas atrás que anunciamos, ¿no?, la puesta en marcha, la apertura, concretamente este viernes, de una exposición que luego recordaremos, porque bueno, lo anticipamos. La verdad es que merece la pena por el trabajo que han venido realizando los alumnos. Pero para comenzar, Juan Enrique, hoy queríamos hacer referencia a un encuentro de profesionales del turismo que tiene lugar mañana en el puerto de Santa María, una jornada a nivel provincial en la que va a participar la Escuela de Artesanos junto a otra serie de entidades, de empresas relacionadas con el turismo de nuestra provincia, y que, bueno, pues viene un poco a reflejar también la perspectiva, como decía al principio, ¿no?, de la promoción turística que nace con la propia constitución de la Escuela de Artesanos, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos. Ya los oyentes me habrán escuchado otras veces decir que la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique nace con un doble objetivo, ¿no?, si podemos llamarlo así. Primero, formar a los futuros profesionales del sector. Lógicamente, en esa labor continuamos, ya llevamos 3 años. Mañana, precisamente, pasado mañana, este viernes, aprovechando la inauguración de la exposición, que ahora me imagino que también comentaremos, aprovecharemos la ocasión para hacer el acto de clausura y el acto de graduación de 2 promociones, de las 2 últimas que acaban de terminar, concretamente la 9ª promoción ya de alumnos de pequeña marroquinería y la 1ª de maquinista de pequeña marroquinería. Y bueno, esa es la labor principal de la escuela, y no menos importante y ligado con el tema que nos ocupa hoy es la promoción turística de la localidad. La Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique lo que quiere es dar a conocer el proceso productivo del artículo de piel. Como saben casi todos los oyentes, por no decir todos, es muy difícil cuando viene un grupo de turistas o otro grupo de cualquier otra naturaleza que visiten alguna de las empresas nuestras, primero porque entorpecen el proceso de producción, porque también la confidencialidad, en el caso de cuando trabajan con firmas internacionales, se les impide el acceso, y la escuela está precisamente para que todo aquel que quiera conocer el proceso productivo de la marroquinería de Ubrique pues tenga un lugar y tenga donde hacerlo, y esta es la escuela. Lo cierto es que además desde que arrancasteis y prácticamente sin darle publicidad ha habido ya un buen número de grupos que se han ido acercando por allí precisamente, ¿no?, para comprobar el proceso de lo que es la fabricación marroquinera. Pues sí, la verdad es que sin publicidad y como muy el boca a boca ha hecho que no solamente yo podía dividir las visitas que se hacen en la escuela en distintos colectivos. Abundan, por ejemplo, el colectivo de estudiantes, tanto de bachillerato como de ESO, como de primaria, que vienen de institutos de toda la provincia fundamentalmente, y también, lógicamente, de Ubrique, porque también hacemos actividades relacionadas con el sector. También hay grupos de asociaciones culturales, recreativas, del tercer sector, sociales, etcétera, etcétera, que vienen a conocer el proyecto. También empresarios de otros sectores que vienen atraídos por el caso de éxito de la escuela, sobre todo para ver cómo la hemos hecho y cuál es su funcionamiento. Y, por supuesto, todo tipo de administraciones y otros organismos que también vienen a conocer fundamentalmente el proyecto de la escuela que contiene, como he dicho antes, pues el enseñar el proceso productivo. Pues esa promoción turística de lo que además, ¿no?, se ha destacado en nuestra localidad desde hace ya bastante tiempo. Parece que la promoción turística en sí debe ir también por ese turismo industrial, ¿no?, que es una vertiente que tenemos, que nos viene dada de lo que es la actividad principal, ¿no?, marroquinera. Exactamente. Hay muchos sectores, como por ejemplo el sector bodeguero, que ya desde hace muchos años. El turismo industrial, que es para que todo aquel que nos escuche pues sabe perfectamente lo que es cuando, por ejemplo, un grupo de turistas visita una bodega, por ejemplo, del Marco de Jerez, por poner un ejemplo. Allí les explican cuál es el proceso de producción del vino del fino de Jerez. Visitan la bodega, les hacen una demostración de cata, etcétera, etcétera. Y después, bueno, pues la gente tiene más conciencia de lo que es el producto en sí, lo valora muchísimo más, y eso hace que también pues se le dote de una dimensión cultural también a la visita, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, la marbenería de Ubrique es una cultura inmaterial, un patrimonio que tenemos aquí, los ubriqueños y ubriqueñas, muy, muy importante. Muchas veces te tienes que ir al extranjero para que te lo recuerden, y yo lo he dicho varias veces aquí en Radio Ubrique. Y este patrimonio, una manera de conservarlo es difundirlo, y difundir nuestra manera va a ser pues lo mejor que tenemos, y es lo que humildemente hacemos en la escuela. Mm. Pues todo ello, además, se verá reflejado, por ejemplo, en la jornada de mañana. Te voy a decir que lo que es este caso de éxito dentro de lo que es el turismo industrial, habrá otros representantes también, como te refería al sector bodeguero. Bueno, pues lo comprobaremos, ¿no? Y hay multitud de sectores, ¿no?, que se van a ver reflejados a nivel provincial en este encuentro, ¿no? Sí, Juan Carlos, esto es un programa de encuentro de profesionales del turismo que va a tener como marco el Castillo de San Marcos del Puerto de Santa María. Es un programa, un encuentro de profesionales del turismo de un alto nivel, que está organizado por el Patronato Provincial de Turismo, la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz y el Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Y nuestro ayuntamiento pues nos ha invitado a que formemos parte de una de las mesas redondas, que hay tres mesas redondas, que ahora si quieres podemos un poco detallar, donde estamos en la segunda mesa redonda, junto, por ejemplo, a empresas como A Campo Abierto, Pancracio, A Poniente o Turmares, y es una mesa redonda que se titula Casos de Éxito de Empresas Turísticas. Aquí es donde cada uno de los participantes que vamos a estar allí, la escuela va a estar presente, pues vamos a explicar en breve espacio de tiempo un poco cuál es la génesis del proyecto y cómo estamos haciendo para que sea cada vez más conocido. Es verdad que la escuela forma parte del primer grupo de empresas adheridas al SISTE, al Sistema Integrado de Calidad Turística en Destino, que desde el principio, pues bueno, pues el ayuntamiento nos invitó a formar parte, bueno, y estamos en ese pelotón de cabeza. Eso es un ejemplo de que el ayuntamiento, que es un pilar fundamental de la escuela, pues quiere promocionar, lógicamente, lo que es el turismo industrial del sector de la marroquinería, y una manera de hacerlo es esto. Es verdad que nosotros, aparte de participar en encuentros como el de mañana, y hemos tenido encuentros con operadores turísticos, ya hemos tenido algunos en la Costa del Sol, en la Bahía de Cádiz, algo que ya hemos contado también aquí en otras ocasiones. Es una manera también de demostraciones en vivo, además. Demostraciones en vivo, en centros comerciales. La verdad es que hemos hecho ya muchas cosas de mano de la Corporación Municipal para difundirlo, lo hecho en Ubrique, y que las personas, además, que vayan a cualquier comercio del sector, vean lo que hay detrás cuando compramos un billetero, el trabajo, el amor, la pasión que hay detrás de todo eso. Y bueno, y es una manera de que el consumidor final valore verdaderamente lo que tiene delante. Por cierto, que te referías al SICTE, este sistema de reconocimiento un poco de la calidad turística, y cuando se habla de adherirse, parece que, bueno, uno se añade, se integra, pero es que hay un trabajo para llegar ahí y después para mantenerse, ¿no?, para mantener ese distintivo. Sí, pero también tengo que decir que no es difícil. La verdad es que en el ayuntamiento te lo ponen bastante fácil. Hay una empresa que se encarga de asesorarte, tutelarte en todo momento los pasos a seguir. Es verdad que tienes que tener una serie de, no solamente de documentación, sino de protocolo a seguir para que el turista al final se vaya contento de Ubrique, y sobre todo habiendo obtenido un servicio de muchísima calidad. Eso hace que tu empresa al final pues se ponga las pilas en el buen sentido y ofrezca cada vez mayor calidad de servicio, y eso es algo que al final va a repercutir en tus ventas, en que vas a tener más clientes y en tu imagen, ¿no? Pero yo animo desde luego a cualquier establecimiento que tenga relación con el turismo de Ubrique a que se informe en el ayuntamiento, porque es verdad que el ayuntamiento, pues a través de esta empresa especializada, pues la verdad es que te lo pone bastante fácil. Es verdad que hay que trabajar algo, pero bueno, también es verdad que merece la pena. Por cierto, que la Escuela de Artesanos, que en lo que es la promoción turística del sector, no es incompatible con el Museo de la Piel, sino todo lo contrario, ¿no? Podrían formar parte, de hecho forman parte, ¿no?, de una ruta, ¿no?, sobre el sector dentro de nuestra localidad. Por un lado, con contenidos más museísticos, de otro, bueno, pues cómo es el proceso en una fábrica, ¿eh? Es totalmente complementario. El Museo de la Piel o el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, que son dos museos que tenemos en la localidad, además importantes, pues son exposiciones que están ahí donde hay artículos expuestos de un valor histórico significativo, ahí donde se ve un poco la trayectoria y la historia de lo que es la marquinería, y la escuela es el presente, ¿no? El presente y el futuro. En realidad es algo que va indisolublemente unido, complementariamente dispuesto, bueno, y es perfectamente compatible que una persona que vaya a visitar cualquiera de estos dos museos, pues después haga lo propio con la escuela. Volviendo a la jornada de mañana, ya decimos, en concreto, en el Castillo de San Marcos, en el puerto de Santa María, arrancará a eso de las 11 de la mañana con una primera mesa redonda sobre estacionalidad, ¿no? En el apartado turístico. Después la segunda mesa redonda en la que participas dentro de los casos de éxito de empresas turísticas. Y la tercera, que giraría en torno a localismos y territorialidad, ¿verdad? Estas son las tres mesas redondas. La verdad que es una manera de difundir y concienciar, sobre todo, no solamente al sector turístico, sino a otros sectores, que potencialmente también lo pueden ser, de las ventajas de ofrecer un servicio de calidad, de estar sobre todo coordinado, de tal manera que la oferta turística pues sea lo más uniforme posible dentro de su diversidad, dentro de la gran variedad que tenemos, sobre todo en nuestra provincia de oferta turística. La verdad que tenemos una provincia privilegiada, todo el mundo lo sabe, no solamente por las horas de sol y por nuestras playas que son magníficas, sino por el turismo de interior, sobre todo el turismo industrial, que es muy importante también en la provincia. Todo el mundo sabemos el papel importante que tienen las bodegas, las salinas. Hay, la verdad, que muchísimos establecimientos turísticos, que la acuicultura y, por supuesto, la sierra, la piel, la piel de Ubrique, que es todo un referente. Ellos, cuando se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Ubrique, el Patronato Provincial, saben que la piel de Ubrique es todo un referente, pero no solamente en la provincia, ya, solamente por los datos de exportación y por el empleo que genera, sino porque es algo que trasciende mucho más allá de la provincia, mucho más allá de Andalucía. Fundamentalmente, Ubrique es el centro neurálgico de la piel a nivel mundial. Sí. Y eso es verdad que suena muy bonito, parece que es algo un poco rimbombante, pero es que es así, es la verdad. Y algo que ahora mismo muchas de las personas que lo estén escuchando seguramente pues se lo ganan a pulso, día a día. No es un reconocimiento, una medalla ahí, sino que es un trabajo constante del que hay que valorar, desde luego, también desde nuestra población. Una de las cosas que en la escuela transmitimos, o por lo menos lo intentan transmitir tanto los profesores como yo, es el amor por lo bien hecho, el amor por la profesión, por los grandes profesionales, hombres y mujeres, que tenemos aquí, que hemos tenido en el pasado, que todavía hoy pueden aportar mucho a las jóvenes generaciones. Esto es un patrimonio, que yo decía antes, un patrimonio cultural inmaterial, que bueno, que algún día tendrá que tener el reconocimiento que se merece, pero todo lo que hagamos, igual que esta participación en este encuentro profesional de turismo de mañana, como en la exposición, que ahora me encantaría volver otra vez a invitar a todo Ubrique a que la conozca en el antiguo ermita de San Juan de Letrán, en ese museo que está muy muy bien desde el punto de vista museístico, que tiene unas instalaciones fantásticas y una sala de exposiciones muy muy muy buena, pues a que vayan por allí y que vean un poco una muestra de lo que los aprendices que algún día, que ya van a formar parte de las plantillas de nuestras empresas, pues son capaces de hacer, porque la imaginación del ubriqueño y de la ubriqueña no la vamos a descubrir ahora. Por finalizar con lo que es la jornada de mañana, bueno, pues decir que desde luego hay que estar, ¿no?, en este tipo de eventos, porque se promociona Ubrique y además se contacta, supongo, ¿no?, porque son muchísimas empresas. Veo por aquí web, por ejemplo, sitio de internet dedicado especialmente al turismo de la provincia. Veo empresas de turismo activo. En definitiva, contactos interesantes que pueden también atraer a grupos de visitantes, ¿no? Mira, por ejemplo, en la primera mesa redonda aparece la gastronomía, aparece el turismo de crucero, el turismo activo, el turismo de congreso y el turismo idiomático. Una serie de variedades que lógicamente todo el mundo estamos viendo la cantidad de cruceros que llegan, por ejemplo, al puerto de Cádiz, a otras provincias iguales, Málaga, como otros puertos, pero es verdad que aquí en Cádiz, por ejemplo, tenemos un turismo de crucero cada vez más importante. Sería ideal que esos turistas pudieran recalar en Ubrique o pudieran llegar de alguna manera aquí. Y bueno, y todos estos contactos al final lo que hacen es un poco pues generar expectación, sobre todo curiosidad, porque es verdad que cuando conocen el sector, aunque todo el mundo ya, yo creo que será difícil encontrar a alguien que no lo conozca, pero muchas veces aprenden muchísimas cosas de todos los que participamos en uno u otro, de una u otra manera, en este tipo de eventos. Y al final, lo que decimos siempre, vamos sembrando, ¿no? Para nosotros es un placer cada vez que el ayuntamiento nos invita a representar a nuestro pueblo, porque no solamente representamos a la marroquinería de Ubrique, sino a todos los profesionales del sector, empresarios y trabajadores y trabajadoras. Y bueno, y todo lo que sea sembrar, al final nunca se sabe, y al final encuentras algo seguro. Pues eso, en relación a esa jornada, insistimos, mañana en la que va a participar la Escuela de Artesanos de la Piel, jornada en torno a profesionales turísticos del turismo, que se van a dar cita en el puerto. Recordamos, si te parece, Juan Enrique, también la exposición Piel, una mirada nueva, que van a protagonizar, ¿no?, los alumnos de la Escuela de Artesanos de la Piel. Es la primera vez y es un poco también el trabajo fin de curso, entre comillas. Pero en definitiva, bueno, una demostración de todo lo que aprenden a lo largo del curso, ¿no? Más que todo lo que aprenden en el curso, que también, lógicamente, es más un poco la creatividad, ¿no?, que han tenido pues todos los que han participado en eso. No voy a adelantar un poco, pero bueno, decir que hay, ¿qué se puede hacer en piel? Pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, todo eso que se puede hacer en piel, utilizando los conocimientos que han adquirido a lo largo del curso, pues lo que hemos intentado reflejar en una exposición humilde, como siempre hacemos nosotros las cosas, la verdad es que de manera muy humilde, intentando hacerlo lo mejor posible, intentando reflejar ahí pues el amor que tenemos a nuestro pueblo y sobre todo a las manos que tanto de hombres como de mujeres pues hacen estos artículos excepcionales. Son artículos que todo aquel que vaya a verlo, pues están hechos con muchísima pasión, con muchísima ilusión, pero bueno, hechos por aprendices, ¿no? No estamos hablando de unos artículos de personas que tienen 20, 30, 40 años de experiencia, pero desde luego han intentado poner lo mejor de ellos mismos ahí. Bueno, y es una pequeña muestra, ya te digo, de lo que se puede hacer. Hemos invitado, la verdad, que a toda la población, a muchísimos colectivos, a través de Radio Ubrique, pues dimos un poco la primicia, y yo animaría a todo aquel que quiera pasar un rato, que es un rato agradable, que se pase por allí. Está abierto sábado y domingo, con lo cual también facilita a cualquier persona que pueda ir con su familia, con los niños, en fin, que pueda echar un rato agradable, porque bueno, al final yo creo que es interesante ver pues todo lo que se puede hacer, que ya te digo que se hace con las manos y con muchísima ilusión. Son 55 alumnos los que participan, en definitiva los de pequeña marroquinería y los de maquinista, ¿no? Todos ellos participan con creaciones que ya nos comentaban, ¿no? Cuando lo anunciamos, que van a sorprender, así que merece la pena pasarse por allí. Sí, yo creo que al final la gente, yo creo que espero que les guste. Desde luego habrá gente que les guste, habrá gente que les guste menos, pero te aseguro que al final está un trocito de nosotros mismos en cada uno de los artículos expuestos. Y bueno, y cuando se hace con cariño las cosas, la verdad es que suele salir bien. Del 8 al 29 de junio esta exposición, así que desde el viernes que se inaugura, ¿a partir de qué hora? A las 8 de la tarde, la alcaldesa de Ubrique, pues en nombre de toda la corporación municipal, pues inaugurará lo que es la exposición. Y bueno, y a partir de ahí, pues el pistoletazo de salida para que al final, pues durante todo el mes, pues puedan pasarse por allí ubriqueños, ubriqueñas y sobre todo también gente que sea de fuera, que venga por aquí y bueno, y sea un atractivo más para visitar también alguno de los museos de Ubrique, ¿no? Decíamos que además se hace coincidir con la graduación de los alumnos de la novena promoción de pequeña marroquinería y la primera de maquinista. La verdad es que allí va a haber bastante gente. Porque solamente con la familia de todas las personas que se van a graduar, pues ya vamos a tener una presencia importante. Pero bueno, esos actos son muy emotivos, son muy sencillos, la verdad. Pero bueno, al final ellos reciben pues ese diploma que lo han ganado a pulso, que les permite abrirle las puertas al mercado laboral. El otro, y es verdad, la gente cuando va con ese título de la escuela, pues la verdad que lo tiene muchísimo más fácil que otra persona a la hora de entrar a trabajar en cualquiera de las empresas del sector, pero porque se lo han ganado, porque detrás hay mucho trabajo y mucho esfuerzo y no les regalamos a nadie nada, ¿no? Entonces, bueno, es un acto muy entrañable, un acto donde, bueno, pues reciben ese premio. Normalmente, pues se tienen unas pequeñas palabras, también los profesores que han estado, lógicamente, con estos dos grupos. Y bueno, y les entregamos, pues, también una orla, también, donde al final la tienen también como recuerdo. Y sobre todo, se pasa un rato agradable. Muchas veces entrañable también, porque muchas veces palabras salían del corazón de los mismos alumnos que muchas veces sorprenden a sus profesores o sorprenden a todos los presentes. Y bueno, yo animo a que la gente, si puede acercarse, que lo haga. Además, ¿la décima promoción está ahora mismo en prácticas o no? ¿O sería la décima alumno? Todavía no ha empezado las prácticas. Ellos terminan en agosto. Me imagino que en breve ya comenzarán. Y ya tenemos ahí, pues bueno, mucha gente que está apuntada para los próximos cursos que van a empezar, pues pasada lo que era, por lo menos los meses de estío, ¿no? Los meses más importantes del verano. Después de la feria, ¿no? Llegarán. Después de la feria, fundamentalmente. Yo creo que es cuando van a empezar los próximos cursos. Porque quería conectarlo con eso mismo. Tenemos una pregunta de un oyente. Decían Juan Enrique si se han ya seleccionado a los alumnos de la segunda promoción de maquinistas. No, porque seguramente será como tú has dicho, después de feria, y a primero de septiembre haremos lo que es la selección. Lo que yo así animaría a todo aquel que esté interesado, no solamente para el curso de maquinistas, sino para el de mesa, a que se pase por la escuela, se apunte, porque hay veces que no están apuntados o creen que alguien le has podido apuntar y al final es mejor que se pasen por allí para comprobarlo y bueno, y a partir de ahí ya se hará la selección a primeros de septiembre. Vais a hacer este pequeño parón, porque además, bueno, tampoco sería muy lógico no comenzar en pleno verano un curso, eso no, ya más bien desde el propio otoño, ¿no? Pero además es que estáis en obras, culminando las obras que comentábamos, ¿no? Fundamentalmente, porque la verdad que nunca hemos parado, solamente se ha parado en la primera quincena de agosto por motivos obvios, es una quincena de vacaciones para prácticamente todo el mundo, pero normalmente nunca hemos parado. Esta vez lo vamos a hacer, pero también por las obras, que es verdad que todavía no han finalizado, la verdad que están quedando las instalaciones perfectas, la verdad que muy bien, muy bien. Y aprovechando que no han terminado las obras y después habrá que hacer también algunas obras de ordenación, de mejoras, sobre todo de adecuación, de instalaciones, del curso de maquinista, integrarlo, lógicamente, lo que son las nuevas instalaciones, etcétera, etcétera, pues eso al final hace que lo más prudente pues sea empezar después de los meses de canícula, ¿no? Pues nos vamos a quedar con ese recordatorio para las personas que quieran inscribirse en las próximas promociones, todavía es posible, así que pueden acudir por ahí por la Escuela de Artesanos. Vamos a finalizar en este punto con todo lo que son las novedades que hemos recordado en el día de hoy, que hace referencia también a esa vertiente de promoción turística de la Escuela de Artesanos. Juan Enrique, no sé si hay algo más que apuntar. Pues muchísimas gracias, como siempre. Un saludo entrañable a todos los ubriqueños y ubriqueñas que nos escuchan. Y bueno, y invitarles a que vayan por la exposición. Será desde este próximo viernes. Juan Enrique Gutiérrez, director de la Escuela de Artesanos de La Piel, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros.